que se lo vendieron regalado y que ahora el Estado tiene que regalarle, ¿no? No, no es una financiación que le devuelven la plata, es un subsidio que no tienen que devolver de 14 mil millones de pesos, 14 millones de dólares a estos dos empresarios, mientras nos hablan del ajuste que tenemos que hacer toda la ciudadanía y que tenemos que incluso pagar mucho más el subte, ¿no? Creo que es ese gran contexto de injusticia y de doble vara que tiene el gobierno que tenemos que ponerle algún freno. Bueno, muchísimas gracias. Hablamos con el abogado Jonathan Valdivieso del Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias y hasta la próxima. No, gracias a ustedes por el espacio. Tengan muy buena semana. Enredando las mañanas.